50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 2 de noviembre. Abrió la inscripción para los ingresantes de la UTN en La Plata. Hasta el viernes 17 de diciembre estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2022 en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Los estudiantes deberán completar un formulario de inscripción que puede descargarse en preinscripcion.frlp.utn.edu.ar y el mismo deberá ser enviado por mail a inscripcion@frlp.utn.edu.ar. La inscripción quedará confirmada con un mail de respuesta que podría extenderse dentro de un lapso de 20 días. Cabe destacar que la inscripción será sin excepción para todos los aspirantes, hayan realizado o no el curso introductorio. Se abrió la preinscripción para los viajes de egresados del gobierno bonaerense. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense abrió hoy la preinscripción para el programa bonaerense de turismo estudiantil, a través del cual los estudiantes secundarios de escuelas de la provincia de Buenos Aires podrán preinscribirse a los viajes de fin de curso. El programa está dirigido a estudiantes de escuelas bonaerenses que actualmente cursan el sexto año de secundaria orientados y artísticos o séptimo año de escuelas técnico-profesionales. La inscripción se realiza en la página viajefindecurso.gba.gob.ar. Un servicio que informa más cerca. Comienza la capacitación digital para emprendedores locales. La actividad será en el marco del programa de fortalecimiento emprendedor. La iniciativa prevé duplicar los cursos gratuitos de formación para el desarrollo económico de pymes en La Plata. El curso se dará todos los martes de noviembre. A la par, la propuesta presenta herramientas digitales para hacer crecer emprendimientos, aportando formatos y recursos para producir contenido más llamativo. Para inscribirse se deberá enviar un correo a capacitaciones2020.mlp@gmail.com. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.